妹妹的。 Yo busco una buena moza que se quiera casorear, salteñito muy decente, no hay haber dificultad. La mujer que a mí me quiera, a mi lado tiene que andar, como andan los pajaritos del amor a salchalchar. Trabajo no me busque, no me agarren de ese lado, andando con buena ropa, no importa que ande cortado. Me gusta la chacarera, zapatearle enamorado, machadito y revoleando las canillas por costado. ¡Sí! ¡Adentro! Dice en el gringo, no han de estar equivocado, tata y mamá son del valle, yo he nacido en su mala. A mí me gustan las mozas cuando salen a bailar, si parecen mariposas volando en un rosedal. Bailecito que me gusta, el baile la chacarera, cuando veo a los gauchitos repiqueando la secuela. Me gusta la chacarera, zapatearle enamorado, machadito y revolviendo las canillas por costado.